Y nos encontramos aquí en la Plaza Central de Trinidad y vamos a conversar con otro de los hermanos, compañeros que están en defensa del territorio. Le vamos a preguntar que él se identifique y que nos diga también unas palabras de saludo en su lengua, por favor. Coopere Opo y a Fernando. Vivo mucho en poca plaza, con un crito vigilia, manje o abro por carretera. Bueno, estamos acá reunido en la plaza principal haciendo la vigilia por su nombre, mi nombre. Y nosotros, ¿por qué estamos acá en la vigilia? Por rechazo de la carretera, porque la carretera no nos sirve para nada. Ahora dicen los supuestos que dicen que va a mejorar la vida de los que viven en Tipni, es mentira, porque las comunidades viven lejos, abajo también lejos. Entonces, ¿de qué le va a servir la carretera, no? Bueno, hermano, y están alistándose para el encuentro orgánico de corregidores. Bueno, nosotros vamos a ir al encuentro de corregidores en el centro de gestión, ¿no? Allá vamos a planificar cómo vamos a hacer para defender en nuestro territorio. De acuerdo del encuentro de los corregidores, ahí vamos a sacar ya las resoluciones para hacer la defensa de nuestro territorio. Muchas gracias, hermano. Estamos transmitiendo en vivo y este audio es de libre disposición en defensa de la autodeterminación de los pueblos, el medio ambiente y la vida. 23 de agosto de 2017, 18:20, Trinidad, Bolivia. Rogamos compartir.